Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 7 de abril del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Liberación de sospechosa de asesinato de Samir Flores y protección a Cuauhtémoc Blanco, muestras del narcoestado patriarcal. Frente por la defensa de la tierra y el agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Comunidad de Jamalelco mantiene su oposición a la minería. Pobladores veracruzanos denuncian contaminación en el río Sonte. Olla comunitaria, iniciativa estudiantil en Michoacán. Quédese con nosotros y entérese. Liberación de sospechosa de asesinato de Samir Flores y protección a Cuauhtémoc Blanco, muestras del narcoestado patriarcal, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunció dos casos de impunidad que protegen a personas vinculadas al asesinato del activista náhuatl Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, PIM. El primero es el archivo de la solicitud de desafuero contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para investigarlo por intento de violación sexual. El Frente lo acusa también de estar relacionado con el homicidio de Flores Soberanes, vínculos con el crimen organizado y señalamientos por la Auditoría Superior de la Federación. El segundo caso es la liberación de Angelina N., alias La Patrona, líder de la célula criminal Los Aparicio, grupo señalado como autor material del asesinato de Samir en 2019. A pesar de ser detenida con armas de uso exclusivo militar y drogas, fue excarcelada tras 6 meses después de desestimarse el delito de crimen organizado. El Frente calificó ambos hechos como muestra de un narcoestado patriarcal que protege a responsables de delitos graves, exigiendo justicia para Samir y el fin de lo que consideran una estructura de encubrimiento impulsada por el gobierno de Morena. Y en esta ocasión compartimos la resistencia en la que continúa la comunidad de Jalamelco, perteneciente a Xochicuatlán en Hidalgo, frente a la minería. Las personas que rechazan la actividad minera realizan planeaciones para sus actividades, en donde tienen distintas comisiones para dividirse las tareas a realizar. Los galerianos y galerianas practican la siembra y el cultivo de manera tradicional sin el uso de productos que dañen la tierra. Escuchemos a Edith, habitante de la comunidad. Pues nosotros cada 8 días tenemos una reunión de consejo en la que vamos platicando diferentes actividades que vamos realizando. Nos comisionamos quién le toca hacer esto, quién le toca hacer lo otro, para que todos hagamos diferentes cosas. Y pues también estamos trabajando en el huerto comunitario que tenemos acá a un costado, abajo, en un terreno que nos han facilitado. Ahorita estamos tratando de trabajar la tierra, pero sin violencia, usando pues nada más pues nuestras manos, así la hierba la arrancamos, la volvemos a acomodar ahí para que ahorremos agua y para que se mantenga la humedad. Pero sí tenemos que tener comunicación entre grupo y tenernos paciencia. Tenemos que aprender a trabajar en común, porque no es fácil, siempre tendemos más al individualismo. Y bueno, platicándonos un poco sobre el terreno donde ustedes siembran, ¿qué tipo de producción se da aquí en la región? Pues aquí lo que se produce es el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, las chilacas, el aberjón. Ahorita tenemos un poco de haba, chícharo y diferentes tipos de hortalizas. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad de Jalamelco frente a este proyecto de la minería? ¿Ha cambiado algo en los últimos años? ¿Ha empeorado? Pues ahorita vemos que se ha mantenido la paz y la unidad. En cuestión de nosotros como grupo de galerianos, porque sabemos que la comunidad está dividida, lamentablemente, pero pues ahorita con el amparo que se ha metido para frenar estas concesiones, ahorita no tenemos presencia de la minería. Desde Radio Guayacocotla en México, les tenemos la siguiente información, y es que el agua que es un líquido fundamental para los pueblos y comunidades indígenas, está en un proceso de disminución en las regiones debido a varios factores que preocupan a la población. Uno de tantos es la contaminación de estos manantiales y ríos que no solo afectan a las poblaciones donde se ubican, sino por donde va pasando en las diferentes comunidades. Es el caso de la comunidad de Texacual, municipio de Sontecomatlán, en el estado de Veracruz, donde la población ha denunciado la contaminación del río Sonte. Los drenajes, principalmente de casas y los comercios, son los que contaminan el agua. Y esto es muy grave, ya que la gente sigue yendo a lavar, a bañarse y a pescar en este río. La contaminación representa un foco de infecciones para la gente. Esto lo comparte Felipe de la Cruz, autoridad de la comunidad. Tenemos un río que está prácticamente contaminado y realmente, o por el momento, ahora sí que las autoridades que están ahí, pues no han hecho algo, ¿no?, para darle solución, y son problemas. Yo creo que si hubiera alguien que le interese, yo creo que eso se le daría una solución como es debido. ¿Quién contamina el río? ¿Por qué se contamina el río? Pues principalmente por las mismas personas, ya que ahora sí que desde la cabecera, pues ahora sí que ahí vacían las aguas negras y por eso se contamina, y también ahora sí también las comunidades también ponen su parte, ¿no?, para contaminar. Pero yo creo que si hubiera algo que hacer, yo creo que todos tenemos en la posición y posibilidad para colaborar y mejorar el río para que ya no se siga contaminando. ¿Cómo se manifiesta la contaminación del río en esta comunidad? Pues se manifiesta porque realmente a veces cuando la gente se baña ahí, pues ahora sí que repercute en su salud, ¿no? Y yo creo que ese es la ahora sí que el mejor ejemplo, ¿no?, de que se puede ver de que realmente el río está contaminado. Con información de nuestro compañero Iván, desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, les saludó Maribel Vázquez. Olla Comunitaria, iniciativa estudiantil en Michoacán. Les compartimos la experiencia de Isabel García y Susana Quesada, integrantes de la cooperativa de alumnos de la Facultad de Filosofía, ante la problemática del desierto alimentario en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La cooperativa estudiantil impulsa la olla comunitaria para que la comunidad acceda a alimentos sanos. La cooperación es voluntaria para evitar problemas administrativos con la universidad y sostener la olla comunitaria, con información de la Cooperacha. Ahora les quiero contar acerca de lo que están haciendo dos alumnas de la Universidad Michoacana, particularmente de la Facultad de Filosofía, para abordar un problema muy grave que tenemos, y que es el hecho de que el campus es un desierto alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden encontrar en las cercanías ni en el interior alimentos frescos, recién preparados, accesibles económicamente y que además sean saludables. Ellas, Susana e Isabel, junto con algunos otros compañeros, han tomado la decisión de resolver algo del problema por su propia cuenta. De esto vamos a hablar hoy con ellas, acerca de la olla comunitaria de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos y bienvenidas. La olla comunitaria es, ante todo, una iniciativa por alumnos de la Facultad de Filosofía. Somos una organización estudiantil que se llama CAFE, Cooperativa de Alumnos de la Facultad de Filosofía Establecidos. Es a partir de esta organización que ya teníamos de la CAFE, que nos dejaron hace 14, 15 años los estudiantes de ese entonces, surgió la idea, pues oye, si todos hacemos esto de alguna manera, siempre nos estamos organizando, siempre nos estamos ayudando el uno al otro, ¿por qué no lo hacemos ya a nivel facultad, ¿no? Se puede hacer un comedor comunitario a partir de ese recurso de la CAFE, y se puede ir trabajando para que este dinero pueda servir para darnos comida a nosotros, que la CAFE tenga su propio recurso, para que la CAFE tenga, pues, de alguna manera autonomía, ¿no? que pueda decidir hacer eventos, que pueda decidir hacer algo con este dinero. Entonces dijimos, que cooperen la gente en lo que puedan, y así es como nosotros podemos servir comida, ¿no? Y sin que nos vengan a hostigar los guardias de aquí de la universidad. Entonces, la cooperación nos permite a nosotros establecernos aquí sin tantos peros burocráticos, y a su vez ofrecemos comida saludable y sustentable para los compañeros, y se nos hizo una buena idea. Tratamos de incluir frutas, verduras, ¿no? Que haya alguna opción vegana también, porque pues sabemos que hay compañeros que no consumen carne. Y pues realmente de estos ingredientes, los más saludables pues son las lentejas, el arroz, los frijoles, frutas y verduras, sí. Y es lo que tratamos de incluir. Planeamos el menú de manera que sea algo que te llene y que sea algo que no sea como tan grasoso o tan dañino para la salud, ¿no? Yo creo que también parte de nuestro menú está inspirado en la comida tradicional de aquí en Michoacán y del país. O sea, el ceviche de lentejas, por ejemplo, yo lo sé por mi familia, ¿no? La ensalada de pollo, pues es muy clásico aquí en México también. El agua de Jamaica, súper barata y sin azúcar, ¿no? No le pusimos azúcar. La olla comunitaria no solamente es ayuda económica, sino también es ayuda de cooperativa, tipo yo te coopero con trabajo, yo te coopero con, no sé, con algún ingrediente ahí que tengo en casa, ¿no? Cualquier cosa está bien bienvenida, ¿no? La olla nos ayuda de alguna manera a hacer conciencia de que si todos nos organizamos podemos tener mejoras en nuestra realidad, que a veces no es necesario esperar solamente la respuesta de las autoridades. Si nosotros nos organizamos y alzamos la voz, no les queda de otra más que escucharnos. Pues bien, si miramos la alimentación y todo el trabajo que implica, nos vamos a dar cuenta de que forma parte de esto que la economía feminista llama la economía del cuidado. Así que lo que estas chicas están haciendo es algo que deberíamos hacer entre todos y todas: alimentarnos de una manera solidaria, justa y sostenible. Ojalá que se multipliquen estos esfuerzos por todo el país y sobre todo en todos los ámbitos escolares y universitarios, porque ya tenemos la legislación necesaria para ello, ya tenemos los lineamientos, pero hace falta también más colaboración y más recursos. Saludos. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. Huancavelica, la ciudad peruana envenenada por el mercurio. Les esperamos la próxima semana. Es una de las ciudades más contaminadas por mercurio a nivel mundial. Huancavelica, a más de 3.000 metros de altitud en los Andes peruanos, a 400 kilómetros de la capital Lima, aún paga el precio de siglos de explotación minera para la producción de mercurio, muy usado para separar el oro, por ejemplo. Aunque la actividad minera se acabó en los años 70, las familias de esta ciudad, así como las de Saxamarca, un municipio colindante, aún respiran vapores de metales tóxicos y pisan una tierra contaminada. Un paisaje que nos describe Elsa Benavente, física y activista de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú. Estamos hablando de una ciudad que es la capital de la región de Huancavelica, donde de manera cercana estaba la mina, ¿no? Conocida internacionalmente, una de las mayores de Santa Bárbara, ¿no? Que funcionaban desde la época de la colonia. Entonces, pero en la ciudad de Huancavelica y también distrito de Asunción, han habido más de 100 hornos. O sea, ese mineral que bajaban de la mina, que está más o menos 10, 15 minutos máximo, ahí en estos hornos se quemaba justamente este cinabrio, este mineral, para poder extraer el mercurio. Entonces, por la chimenea salían estos humos, pero que tenía también mercurio, ¿no? Entonces, eso se iba, y con el viento se iba esparciendo por todos los alrededores. Además, digamos, esa escoria que quedaba dentro de los hornos también lo esparcían a los alrededores. Eso han pasado más de 200 años donde ha funcionado esto. Y bueno, pues lamentablemente la ciudad de Huancavelica es aproximadamente metro y medio, donde se fue consolidando, digamos, toda esta escoria, todo este mercurio. Luego ya fue, digamos, habitada la ciudad de Huancavelica y se empezaron a construir casas de adobe. Una casa de adobe se hace con la tierra que se recoge donde se va a construir la casa. Entonces, lamentablemente, a lo largo de los años que se fue acumulando este mercurio, entonces muchas familias de pocos recursos, según el censo 2017, eran exactamente 3.507 viviendas hechas de adobe, con paredes sin cubrir, con el suelo de tierra, y que habían sido construidas con esta tierra, ¿no? Una contaminación invisible pero peligrosa. Para evidenciar esta exposición de la población a los metales pesados, la ONG estadounidense Consejo de Salud Ambiental, EHC por sus siglas en inglés, analizó muestras de suelo, de polvo de la ciudad de Huancavelica. Se analizaron también las paredes de adobe de las casas y la calidad del aire. En un informe de 60 páginas publicado en 2015, la organización alertó sobre las altísimas concentraciones de metales pesados en Huancavelica. En el 47% de las casas estudiadas, por ejemplo, la concentración de mercurio superaba 3 veces los estándares recomendados. Nicholas Robbins, presidente del Consejo de Salud Ambiental, monitoreó estos estudios. Hemos comenzado a analizar suelos en la ciudad de Huancavelica. Lo que hemos dado cuenta, Rafael, es que la mayoría de los casos de adobe allá son construidos con materiales contaminados, o sea, con relave. Y obviamente, como la ciudad de Huancavelica es mucho más grande, hay más riesgo. En Saxamarca hemos comenzado a trabajar, si no me equivoco, quizás en 2018, con la misma metodología. Analizamos el interior de las casas, obviamente con el permiso de los residentes. Mm. Básicamente lo que hemos encontrado es sumamente altos niveles de contaminación, no solo por mercurio, pero también por plomo y arsénico. Y eso es un grave riesgo por muchas razones. Una razón es que es contaminación polimetálica. La otra razón es que la mayoría de la gente que se quedan dentro de las casas principalmente son mujeres y niños, quienes son más vulnerables a la intoxicación. ¿Qué tan altos eran los niveles aproximadamente de metales pesados que encontraron en el suelo de las casas que analizaron? Dentro de las casas, 100% de las casas que hemos analizado, que son más de 120, si no me equivoco, tiene niveles de mercurio encima del 6.6 miligramos por kilogramo, que es el ECA, el estándar de calidad ambiental de Perú, 6.6. Y de plomo, 80% de las muestras. Esos son dentro de las casas. En Saxamarca, en la misma plaza de Saxamarca, hay relave expuesto. Y este relave tiene un nivel de más de 6.000 miligramos por kilogramo de plomo. El ECA por plomo es 140 miligramos por kilogramo. O sea que hablamos de casi 50 o 60 veces los estándares límites. Sí, es una situación increíble. ¿Puede de alguna forma remover, limpiar estos territorios que están muy contaminados por metales pesados? ¿Hay métodos? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Sí, no es una cosa técnicamente muy complicado. Lo que hay que hacer es sacar lo contaminado. Por ejemplo, si es una casa de adobe, hay que derrumbar la casa y manejar el polvo en el proceso con dispersión de agua, porque no hay mucho polvo. Y lo lleva a un lugar, lo pone en un foso, o sea, hay que quitarse lo que hay y construir con material noble, con ladrillo. Usted que ha viajado, que ha estado ahí en Saxamarca, ¿cuáles son los impactos de esta contaminación en la salud de la población? Es difícil saber con exactitud, porque lo que ellos tienen allá en Saxamarca y también en Huancavelica es una exposición crónica. Y otra cosita que debo mencionar brevemente, Rafael, sí, es que Huancavelica es el capital más pobre de Perú. Es número uno en la malnutrición de niños. Es número uno en la analfabetismo femenina. Es número uno en anemia. O sea, es un lugar sumamente vulnerable. Y la gente que vive en casas de adobe ya son los más vulnerables de los vulnerables, especialmente cuando se trata de mujeres y niños. O sea, estamos hablando de tres niveles de vulnerabilidad y nadie está haciendo nada. En diciembre de 2023, como resultado de una acción judicial de organizaciones de la sociedad civil, la justicia peruana ordenó a las autoridades decretar la emergencia ambiental en Huancavelica y Saxamarca. Ordenó también realizar un inventario de pasivos mineros y tomar medidas de remediación ambiental. La orden fue firmada en abril de 2024, pero desde entonces los avances son casi nulos. Más de 55.000 personas debían recibir atención integral, pero entre mayo y julio de 2024, solo 1.553 personas fueron atendidas y aún no hay plan de remediación a causa de la lentitud burocrática, indica una investigación del portal peruano Salud con Lupa. Y a pesar de que las mismas autoridades ambientales confirmaron la presencia excesiva de una veintena de metales pesados en el medio ambiente, la situación no ha cambiado para la población de Huancavelica. A la contaminación se suma la pobreza y la falta de atención médica, constata Elsa Benavente de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú. Dentro de las alteraciones que afectan a la salud es en cuanto al mercurio. Lo que sí había, porque yo conozco directamente también a algunas familias donde algunos de sus integrantes padecía de convulsiones, ¿no? Que los han revisado, pensaban que era epilepsia, e inclusive han sido derivados a hospitales especializados, ¿no? De Huancavelica para Lima, etcétera. Entonces le descartan que sus convulsiones sean porque tengan epilepsia, no la tienen, ¿no? Entonces siguen siendo de causa, digamos, desconocida, pero si asociamos donde ellos viven con los planos en uno de estos libros, ¿no? Donde estaban ubicados, hay varias investigaciones, no solamente ya en el caso del doctor Robbins, sino también hay otras investigaciones que han sido financiadas por el CONCITEC, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú. Entonces, en cuanto a la ubicación de algunos hornos, ¿no? Y en las zonas circundantes, entonces familias que han tenido, que tienen algunos de sus miembros con convulsiones, pero por causa desconocida, pero ellos han, su casa pues está cercana a zonas donde estaban estos hornos, ¿no? Y donde todavía hay casas de adobe, o sea, o tierra expuesta, ¿no? Y claro, sabemos que el mercurio con un poco de sol, pues esto se evapora, ¿no? Y bueno, pues uno ya empieza a inhalarlo o a consumirlo. ¿Qué tipo de medidas se podrían tomar, se deberían tomar? Acá lo que se necesita en Huancavelica es un programa de vivienda. Mentiría si digo, mira, yo he visitado las 3.500, ¿no? Eso no lo he hecho, pero un buen número sí, como están hechas desde la época de la colonia, hay algunas que están en un estado deplorable, ¿no? Y también las personas que viven realmente de pobreza extrema, para que puedan estar viviendo todavía en una casa que la pared no la han podido cubrir, ¿no? Sigue estando con la tierra expuesta que tiene mercurio. el suelo todavía de, digamos, de tierra, ¿no? Entonces, algunas de esas casas van a tener, por el que están en un estado deplorable, van a tener que ser totalmente destruidas. Otras, que son muy pocas, volverlas a construir. Hay otras, ¿cómo se llama? Hacer un tipo de reparación, ¿no? Cubrirlas por adentro. Y luego hay otras casas que han sido hechas de adobe, están en buenas condiciones, pero en la parte externa siguen sin cubrir, ¿no? Adentro están cubiertas y con piso. También las otras medidas era que eso sí le corresponde básicamente a los gobiernos locales, ¿no? Regional y municipal, era el hecho de las calles que todavía quedan sin pavimentar, pues que deberían cubrirse, ¿no? Esta es una cuestión de justicia que todavía está pendiente, y no hay que olvidar que en la época colonial, en el caso de Huancavelica, a través de esta mina de Santa Bárbara, murieron muchos hermanos huancavelicanos. Y esto, con todo ese mercurio y lo que se llevó, prácticamente que se llevaron, ¿no? Para también desarrollo, no solamente de España, sino de otros países, ¿no? También europeos, con el sacrificio, con la muerte y con el dolor de muchas familias huancavelicanas, y que aún todavía siguen sufriendo estas consecuencias. La intensa actividad minera legal e ilegal en Perú ha causado desastres ambientales también en la región amazónica de Madre de Dios, donde se han encontrado altos niveles de mercurio también. Y con esto ponemos un punto final a Vida en el Planeta. Más información en rfimundo.com, sección Vida en el Planeta. Está usted informada. Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.